Vengo hace tiempo trabajando sobre la inclusión del medio ambiente. El tema es lo esencial que tiene el hombre, el ser humano, es la comida. Pero en esta ocasión decidí que los vecinos empiecen por plantar jazmines, sean blancos o rosados, para una interpretación de lo que es el valor de lo natural y de lo aromático que puede tener la ciudad de Montevideo. También es preciso señalar que el tema es también una cuestión humanitaria, digamos. Todos queremos sobrevivir y no tener hambre y todo lo demás, pero hay que hacer cosas productivas para que la gente, para que los vecinos, ¿verdad?, se sientan productivos. Con una inversión mínima, que son las semillas o un gajo de lo que es el jazmín extraído desde Piriápolis. Y bueno, y desde ese punto de vista, empezar nuevas políticas para que se desarrollen árboles frutales, contribuir a la seguridad social, a que no se destrocen. Y bueno, todo eso va en una iniciativa para fomentar la buena educación, la buena cultura, lo aromático, lo no malo para la gente, ¿verdad? Desde una planta de jazmín hasta un árbol frutal puede ser. Pero yo pienso que el presupuesto participativo al cual estoy pidiendo acceso sea para todo Montevideo, o sea, no solamente para mi zona, sino para todo Montevideo, para que puedan ver la extensión que tiene. Y yo creo que nadie se va a negar, o sea, y menos los más viejos, a poder poner un pedacito de su semilla en su casa y bueno, y tengamos un futuro un poco mejor, ¿verdad? Bueno, hasta ahí es lo que he dicho.